Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto a la Soto Venezolano y el analista de la red les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante, además de los resultados de la WWE y el Consejo Mundial de Lucha Libre. Nuestro compañero El Azote nos habla un poco de lo que es la carrera de El Rayo de Jalisco, si no me equivoco. Mientras que el analista nos va a estar hablando un poco sobre el noveno arte, lo que es el cómics y las historietas. Así que no se lo pueden perder. Vamos a darle paso primero al Azote venezolano. Muy feliz domingo, una de a caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca su programa favorito de los fines de semana, el del Azote venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de este programa. Esta semana vamos a hablar de un tema muy interesante, de un gran luchador como lo fue el Rayo de Jalisco. Por lo tanto, vamos a empezar con el programa. Biografía del Rayo de Jalisco. Maximino Linares Moreno es el nombre real del hombre que le dio vida por casi más de 30 años al personaje del Rayo de Jalisco. Max Linares nació un 22 de noviembre de 1932 en las cercanías de Milpa Alta, Distrito Federal, y apenas a los 18 años en Tulancingo había decidido nacer para la lucha libre, un deporte que abrazaría por siempre y en el cual se tornaría una leyenda. Antes de convertirse en el Rayo de Jalisco, pasó por varios nombres. Es muy común que haya casos en que un luchador al inicio de su carrera lo haga con un nombre diferente al que le da la fama, y con Don Max Linares no fue la excepción, pues en febrero de 1950 debutaba ya con el nombre de Mister Misterio. Posteriormente, en la Ciudad de México, debutó bajo el nombre de Águila Negra. Para 1954 se presenta en Torreón, luego de haber afinado su conocimiento bajo la tutela de su propio hermano, también luchador, Tony Sugar, enfrentando a Ricardo Chávez y utilizando el nombre del Dr. Curtis. Ahora sí nace el Rayo de Jalisco. En 1957 debuta en Guadalajara como Tony Curtis, pero tres años más tarde, en el año de 1960, fue bautizado en Aguascalientes como El Rayo, y finalmente en 1961 en Ciudad Juárez utilizó ya el nombre completo de Rayo de Jalisco. Esa fue la historia. Para 1962 se presenta en Guadalajara, pero le prohibieron ponerse de Jalisco, dado que había un luchador colimense, Philly Espinosa, que ya portaba ese nombre. Finalmente Philly le accede el nombre, y el nuevo Rayo de Jalisco debuta en ese mismo año en la Coliseo Tapatía frente al Enfermero. Este fue considerado su debut oficial con ese nombre, y ese fue el comienzo de un camino deportivo que solo le depararía éxitos, y Max ya comenzaba a construir su propia leyenda. Campeonatos, máscaras y cabelleras. A partir de ese momento, el Rayo de Jalisco comenzó a cosechar triunfos. El primero de ellos fue el campeonato welter y campeón medio de Occidente, siendo en 1963 el año de su consagración, ya que sucesivamente tuvo una serie de triunfos muy sonados, la cabellera del chino Chou, además de que en su camino se le atravesó un enmascarado negro que a toda costa quiso destapar al precursor, sino es que el inventor del tope en reversa. Este contrincante duro se hacía llamar la bestia, quien vio caer su tapa ante el hombre de la máscara con un rayo en la frente. Formó una gran dupla con quien irónicamente 26 años más tarde perdería su máscara, el gran manota Blue Demon. Ganó el campeonato mundial de peso medio de la NWA, destrozando a René Copete Guajardo, nada más y nada menos, y fue designado como el mejor luchador de 1963. Vamos a una pausa musical y ya regresamos. Este año 2018 ha castigado como pocos al mundo de la lucha libre. Muchos luchadores han partido a la arena celestial. La lista desafortunadamente es grande. Luchadores como el As Charro, el Arcángel, el Egipcio, Chicano Power, Universo 2000. Hoy ya no están entre nosotros, pero este 19 de julio, una de las máximas leyendas de este deporte fue llamado a la arena celestial. El Rayo de Jalisco, Don Max Linares, falleció a los 85 años de edad de causas naturales. A continuación, les hablaré un poco de lo que fue la carrera del enorme Rayo de Jalisco, recordando su legado y a manera de homenaje. Maximino Linares Moreno nació el 22 de noviembre de 1932 en Milpa Alta, Distrito Federal. Debutó apenas a los 18 años, en 1950, como Mr. Misterio, esto en Tulancingo, Hidalgo. Ya en la Ciudad de México se convirtió en el Águila Negra. Para 1954, en Torreón, Coahuila, luchó como Dr. Curtis. En 1957 llegó a Guadalajara como Tony Curtis. Hay que recordar que el Rayo de Jalisco era hermano del gran Tony Sogar. En 1960 tomó el nombre del Rayo y en 1961, en Ciudad Juárez, luchó por primera vez como el Rayo de Jalisco y ya con esa máscara negra con el rayo en el centro. Un año después, en 1962, se presentó en Guadalajara, pero no pudo hacerlo como el Rayo de Jalisco, ya que había otro luchador que ya lo utilizaba. Finalmente, Max Linares logró que le cedieran el nombre. Así, su debut oficial como el Rayo de Jalisco fue en 1962 en Guadalajara. El Rayo de Jalisco de inmediato mostró su calidad y en 1963 ya era campeón de peso medio NWA, derrotando nada más y nada menos que a René Guajardo. En 1964, junto al Santo, se convirtió en campeón nacional de parejas, derrotando a los Espantos. El Rayo de Jalisco vivió la época dorada de la lucha libre y fue parte importante de ella. Compartió el ring con todas las leyendas de la lucha libre mexicana. Nos dejó épicos duelos de campeonato ante René Guajardo y El Solitario. Sus dos rivalidades más recordadas fueron ante Chino Chou, a quien rapó en más de una ocasión, y ante La Bestia, a quien le quitó la máscara en 1964. El Rayo de Jalisco fue una de las máximas estrellas de la empresa mexicana de lucha libre. Su fama trascendió hasta la pantalla grande. Entre las películas en las que el Rayo de Jalisco actuó están Super Sam el Invencible en 1971, El Robo de las Momias de Guanajuato en 1972, Vuelven los Campeones Justicieros en 1972 y El Triunfo de los Campeones Justicieros en 1974. Entre las máscaras conquistadas por el Rayo de Jalisco están las de La Máscara, La Bestia, El Guerrero Negro, Mr. Sangre y Los Hermanos Muerte, junto al Huracán Ramírez. El Rayo de Jalisco tuvo una carrera ejemplar, con una técnica ras de lona impresionante y una manera de ejecutar topes única, gran pareja del Santo y Blue Demon, pero sería este último quien se convertiría en su verdugo. Ya para la década de los 80s, el retiro del Rayo de Jalisco lucía cercano y parecía que lo haría con su máscara intacta. Sin embargo, el 23 de julio de 1989, en la Monumental de Monterrey, se le rendió un homenaje a Blue Demon, quien ya estaba retirado. Esto no le gustó nada al Rayo de Jalisco, quien salió de vestidores y dijo que él era el que merecía tal homenaje. El Rayo retó a Demon, pero este no respondió, hasta que el Rayo finalmente lo golpeó. Demon contestó y comenzaron los retos de máscaras. De inmediato se pactó un duelo de máscara contra máscara para una semana después en la misma Monumental de Monterrey. Así, el 30 de julio de 1989, Blue Demon salió del retiro para destapar al Rayo de Jalisco, en una auténtica lucha de caballeros, quizá la lucha de máscaras más técnica de toda la historia. Ese día conocimos el rostro de Don Max Linares. En el 2013, el Consejo Mundial de Lucha Libre le rindió homenaje en su evento Homenaje a Dos Leyendas, y en el 2014, la AAA lo indujo a su Salón de la Fama. El legado de Don Max Linares lo continuó de manera extraordinaria su hijo, el Rayo de Jalisco Jr., y en menor medida su nieto, Rayman. Descanse en paz, una de las máximas leyendas de la lucha libre, el Rayo de Jalisco, Don Max Linares. Y escuchábamos, recordando al Rayo de Jalisco, el legado de Don Max Linares, Misticiero TV, julio 2018. Continuamos con el programa. De ahí, nadie pudo detener su vertiginosa carrera de racha triunfal. Sus inolvidables topes en reversa y en serie hacían del Rayo de Jalisco un luchador casi invencible, pues todos quedaban noqueados en la lona cuando Don Max Linares le conectaba un tope en pleno rostro o en el pecho. Formó sociedad con la máxima leyenda de la lucha libre, como es el Santo. Su fama fue tal que ha sido considerado una gran leyenda, solo por compararlo con el mismísimo Santo, Blue Demon y Black Shadow, además con el mismo Mil Máscaras, con quien compartió créditos en varias de sus películas, una de ellas, Los Campeones Justicieros, además de haber creado una de las incógnitas más apasionantes de la lucha libre. Y como dato adicional de este gladiador, es que en su nombre de batalla defendía un estado del cual irónicamente no era oriundo, y mucha gente creyó por años que el Rayo de Jalisco sí era de Jalisco. Cae la máscara del Rayo de Jalisco, pero no su leyenda. Durante el homenaje a Blue Demon, el Rayo tuvo serias diferencias con él, a tal grado de apostarle la máscara al recién retirado Demonio Azul, quien no rehusó el reto, y fue así como un domingo 30 de julio de 1989, ante un lleno impresionante en la Monumental Monterrey, el gran Rayo de Jalisco pierde su cotizada máscara frente al Manotas, dos grandes luchadores de todos los tiempos. Chocaron y fue así como conocimos con quién se escondía por más de 20 años tras la máscara negra con un rayo cruzado. Era Max Linares Moreno, quien después de perder su máscara luchó poco y se retiró, pero lejos de quedarse en el olvido se convirtió en lo que es hasta ahora una leyenda. Una leyenda que por ello no mueren para siempre, pues sus hazañas quedarán grabadas en la historia y en el corazón de los aficionados. Un nombre de prosapia que subsiste gracias a quien se equivocase le echó el nombre de y máscara de Rayo de Jalisco Jr., quien le sigue portando con dignidad, orgullo y brillantez, así como sus famosos topes en reversa inolvidables. Y por aquí también les informo que pronto, muy pronto, el nuevo libro de Luis González, estén pendientes, El Rayo de Jalisco, la historia desconocida, sí señores, el mismo que acabo de hablar. Entonces no se pierdan este maravilloso libro, pronto lo podrán tener completamente gratis. Les recuerdo que todos los viernes pueden leer la columna de mi amigo El Hijo del Santo, Hablemos Sin Máscara, siempre con interesante información. Y bien, será hasta la próxima semana, no sin antes darle las gracias por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi. De Venezuela, México y el mundo, El Azote Venezolano. Bien, gracias Azote por tu segmento recordando al Rayo de Jalisco, otra figura fundamental en la lucha libre mexicana y bueno, y para todos los fanáticos del mundo, ¿no? Bien, ya que estamos en México, como es habitual, vamos a repasar rápidamente los resultados del Consejo Mundial de Lucha Libre. Tenemos, esto fue el viernes 22 de febrero, El Hijo del Signo y Metálico derrotan a Arcales y a Magnus, Misterioso Junior y Sagrado y Virus derrotan a Drone, a Fuego y a Pegaso, Felino, Hechicero y Shocker derrotan a Cráneo, a Stuka Junior y a Volcano, Titán derrota a Cavernario, Ángel de Oro, Diamante Azul y Niebla Roja derrotan a Gilbert el Boricua, la Bestia del Ring, el Terrible, y por último Carístico, Místico y Volador Junior derrotan a Cuatrero, a Forastero y a Sansón. En otras noticias que tenemos, bueno, el martes de nuevos valores, con lo siguiente: Robin y Sonic derrotan al Inquisidor y al Príncipe Odín Jr., Cancerbero, Nitro y Raziel derrotan a Oro Jr., al Príncipe Daniel y a Star Jr., Dalis derrota a la Jarochita en lucha relámpago, Okumura, Pólvora y el Universo 2000 Jr. derrotan a Black Panther, a Blue Panther Jr. y al Guerrero Maya Jr., Audaz, Flyer y Soberano Jr. derrotan a Kawato-san, al Rey Bucanero y al Templario, y por último Atlantis, Místico y Valiente derrotan a Hefesto, a Lucifer, Inferno y a Mephisto. Combate interesante. Ahora, no entiendo por qué el Consejo Mundial tiene a las mujeres los martes y no los viernes, o por qué no tenerlas ambos días, pero alguna razón tendrán. Bueno, dicho todo esto, vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista de la red. Producciones deportivas Tiro del Ring presenta El analista de la red, Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Mis amigas y mis amigos de las redes, internet, la página del Facebook, sean todas y todos bienvenidos a este programa, Los Cronistas de la Lucha Libre. Como siempre, es un gran placer para este servidor compartir este programa con ustedes, dedicado a la lucha libre, a los cómics y a las historias. Un saludo muy cordial a mi compañero de equipo, Bruno Bernanconi, el sorte venezolano, y Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE. Bien, hoy quiero dedicar mi segmento a los cómics y a las historietas. Un dibujante de noveno arte se dedique al cómic y a las historietas en Venezuela es un oficio muy poco remunerado, por no decir que es un oficio a honoris causa, porque es muy difícil entrar en el mercado un guionista de cómic e historietas, ¿verdad? Y al igual que es difícil que un dibujante de cómic y historieta pueda entrar al mercado laboral. Los dibujantes de cómic e historieta del noveno arte que existen en Venezuela, que son muchos, yo conozco varios de ellos, han abandonado completamente ese terreno de los cómics y las historietas para irse al dibujo publicitario en agencias, en donde obtienen una mayor remuneración económica ilustrando artículos comerciales. Por eso es que muy poco, por no decir casi ninguno, se dedica a hacer cómic e historieta en Venezuela, a pesar de que la escuela de la historieta lo pedía corta. Ella estuvo entre sus asistentes muchos alumnos que lograron completar el curso y quedaron capacitados para hacer cómic y la historieta. Pero por los motivos que estoy explicando, todos ellos se han dedicado a la ilustración en agencias de publicidad. Porque ubicar una historieta o un libro de historietas aquí en Venezuela es una odisea. Siempre ha sido una odisea y ahora actualmente es mucho más difícil que hace 20 o 30 años atrás. Estuve conversando con un excelente amigo que es aficionado a escribir guiones en los dibujos. Puedo decir el nombre, porque en verdad es una persona que ha estado en las redes desde hace tiempo. Su nombre es Víctor Rodríguez. Él escribe guiones. Tiene el pequeño problema que no dibuja, no sabe dibujar. Amigo común como Pancho Castillo, excelente ilustrador mexicano, ha elaborado para él varias portadas, pero solamente las portadas de algunos personajes que él ha creado, como el tigre misterioso, el doctor Canoche, Huracán Negro, el dragón de oro y otra serie de personajes. El amigo Pancho Duque ha hecho varias ilustraciones de las portadas. Pancho Duque es un hombre que dibuja muy bien. Él se caracteriza por el dibujo artístico, el dibujo característico de los superhéroes, donde da rienda suelta a su imaginación, dibujando cuerpos sumamente musculados, de músculos de superhéroes, pero sin embargo cuando entra de lleno a dibujar un guión encuentra serios tropiezos para escenificar las viñetas y plasmar en el dibujo todo lo que el guionista está diciendo en ese momento. Y yo sé que es difícil porque yo que escribo guión y que dibujo trato de ser lo más simple en mis guiones para tener la oportunidad de poderlo llevar a la historia. Explico esto porque hay momentos en que el guionista, cuando escribe sobre un determinado personaje, se encuentra, muchas veces se bloquea, porque después de trabajar con un determinado personaje durante varios años, después de hacer viñetas sucesivas, páginas, a veces las ideas, cuando uno está escribiendo, no llegan, ¿verdad? Porque no totalmente todos los días uno tiene la musa allí de inspiración presente, que inspira a uno sobre determinado personaje que uno está escribiendo. Entonces se dificulta y muchas veces el guionista se repite, ¿verdad? Se repite en lo que ya años atrás hizo, y es cuestión que es incómodo cuando un dibujante guionista tiene que repetirse cosas que él ha dibujado, por supuesto modificándolos un poco, porque ya no le llega en esos momentos determinadas ideas referentes a este personaje. Yo creo y he entendido, y he hablado con amigos guionistas, que todos los personajes tienen un ciclo. Y si los personajes, sea cual sea, tienen un ciclo, que el guionista explota ese ciclo, pues llega el momento que ese ciclo tiene que cerrarse. Y yo he estado notando esto en mis cartones cómics. Hay algunos personajes que ya su ciclo se han cumplido porque tienen ya varios años de estar circulando en la red que he estado dibujando, y me he dado cuenta también lo que me dijo mi amigo Juan Medina, que quizás inconscientemente me estoy repitiendo en los personajes que estoy haciendo, estoy repitiendo cosas que ya hice con anterioridad, y hay muy poca modificación que le he hecho. Yo no había caído en cuenta en este detalle, lo había analizado, estuve analizando el día de ayer, que tuve la oportunidad de hablar con Juan en la noche, y también el día de hoy tuvimos una reunión, nos reencontramos, estuvimos hablando de los cómics, las historietas, y comprendí que hay ciertos personajes que van, mejor dicho, que tengo que culminar su ciclo para darle reposo, para refrescar, para reinventarme. Tengo que tomarme un tiempo de esos personajes para refrescarme, para reinventarme, porque así no he podido canalizar nuevas guiones que sean diferentes a lo que he venido haciendo. Entonces, eso es algo que sucede a todos los seres humanos, porque no somos computadoras, no somos máquinas. Me contó Luis que él tuvo que tomar su ciclo cuando dibujó a su superhéroe, como es el guardián. Dice que tuvo que tomarse unas vacaciones prolongadas de 2 o 3 años para volver a dibujar al guardián. Que por cierto, él está en el exterior, lo está publicando en Argentina, ¿verdad? Pero con una publicación muy restringida, que es casi en un periodo local de Plata. Hay una ciudad en Argentina, aparte de Mar del Plata, hay otra ciudad que se llama Plata, aquí está actualmente Luis, y me dice que las publicaciones son bastante, no son consecuentes. Él, aunque envía el material, el superhéroe de él se tarda en publicarse, y esto ocurre cuando ya prácticamente el guionista ha agotado la fuente de inspiración momentánea y tiene que tomarse un tiempo para refrescar su idea. Yo, en la conversación con Luis, comprendí que en verdad tengo que tomarme un tiempo para refrescar las ideas y escribir los guiones de ciertos personajes que he estado analizando, y en verdad esos personajes ya están cumpliendo su ciclo y deben de pasar a un reposo, a unas merecidas vacaciones. Bien, mis amigas y mis amigos, pues realmente estaré continuando este tema. Ya se me ha acabado el tiempo previsto para mi participación en los Ministros de la Lucha Libre, pero en la próxima edición estaré ampliando un poco más de detalle acerca de este tema de los guionistas y los dibujantes de noveno arte. Ha sido un placer estar con ustedes, dejando conmigo el analista. Hasta la próxima. Bien, muchas gracias, analista, con tu segmento. Vamos a pasar rápidamente a lo que fue la lucha libre en la WWE. Tuvimos el pasado domingo el evento de la Cámara de Eliminación. Un evento que, bueno, tuvo como que un par de luchas buenas y el resto se pasaron un poco de rebuscados, ¿no? Viendo los resultados, tenemos que Buddy Murphy retiene su peso crucero, su campeonato, contra Akira Tozawa. Esta fue la lucha de apertura, bastante buena, fue una de las mejores de la noche, y esto es decir bastante, ¿no? Bayley y Sasha Banks ganan la lucha en cámara de eliminación para convertirse en las primeras mujeres campeonas de parejas de WWE. Aquí, bueno, este combate femenino fue bastante interesante de ver. Cada equipo dio lo mejor de sí. A mí me sorprendieron las icónicas que lograron eliminar a Naomi y a Carmella, porque generalmente las icónicas las pintan como unas más ballets que luchadoras, pero las muchachas tienen lo suyo en el encordado. Otro equipo que sorprendió bastante fue Sonya Deville y Mandy Rose, que arrancaron de primeras y terminaron de últimas, ¿no? O sea, nunca las eliminaron sino hasta el final. O sea, estuvieron casi una hora dándose golpes. Así que todo pinta que la revolución femenina está para quedarse. Bueno, a partir de esta lucha aquí empiezan a aparecer los combates que no cumplieron las expectativas. Por ejemplo, los Uso derrotaron al Miz y el Shane McMahon para convertirse en los nuevos campeones de pareja. Aquí lo único que tengo que decir es que Shane McMahon ya debe alejarse de un ring. Él no es luchador y no tiene nada que hacer en un cuadrilátero. Al Miz lo pudieron haber unido a cualquier otro talento que tiene la empresa y se hubiera visto más beneficiado. por ejemplo, el Miz con Tyler Breeze, por ejemplo. Después tuvimos Finn Balor, derrota tanto a Bobby Lashley como a Leo Rush en lucha en desventaja para convertirse en el nuevo campeón intercontinental. Como era de esperar, Leo Rush fue el que llevó la mayor parte del castigo. Y bueno, eso al final le pesó, que perdió el título de su protegido Bobby Lashley, que no se lo tomó de tan buen humor porque le dio una paliza después. Ronda Rousey derrota a Ruby Riott. Esto fue una lucha de relleno, básicamente. Fue un combate de 2 minutos, donde la pobre Ruby Riott fue un sparring. Y luego se tomaron un larguísimo segmento en que apareció Becky Lynch, a pesar de estar suspendida. Apareció con unas muletas y le empezó a caer a mulatazos a todo el mundo. Y de verdad no entendí el sentido de esto. O sea, yo hubiera hecho que, no sé, que descalificaran a Ronda Rousey en la lucha o algo así. Ahora, después tuvimos Baron Corbin derrotando a Braun Strowman en otra lucha sin descalificación, que se tomó demasiado tiempo porque aquí participó todo el mundo. Baron Corbin derrota a Braun Strowman nada más y nada menos que con ayuda de Bobby Lashley y de Drew McIntyre, que sometieron al gigantón Strowman y le sacaron morados, le sacaron de todo y qué va. Y nadie salió a ayudarlo, además. Cosa que sigo sin entender, porque Braun Strowman estaba teniendo unas buenas alianzas en la semana, tanto con Kurt Angle como con Finn Balor. Por último tuvimos el campeonato, la cámara de eliminación por el campeonato de WWE, donde Daniel Bryan gana la lucha en cámara de eliminación, pero no sin trabajo. De hecho, fue una de las mejores luchas de la noche, creo que la tercera, si quitamos la de los pesos crucero y la de las mujeres. ¿Y qué les puedo comentar? A ver, bueno, Kofi Kingston hizo tremendo papel, estuvo a punto de ganar incluso varias veces, pero al final Daniel Bryan se impone. Los pesos pesados que estaban participando, como Samoa Joe y Jeff Hardy y Randy Orton y AJ Styles, pues cumplieron con su papel, aunque creo que Jeff Hardy se quedó un poquito corto porque lo eliminaron rápido, igual que Samoa Joe, que no entiendo qué están haciendo con él. Ese hombre deberían darle un campeonato de lo que sea y dejar que lo tenga rato largo. Pero en líneas generales fue un buen combate. El evento, como les dije, fue cualquier cosa. A la semana siguiente, al día siguiente mejor dicho, la WWE pues trató de resarcirse y nos trajo novedades de todo tipo. Subieron a 4 elementos muy interesantes de el territorio de NXT, que son Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, Ricochet y Aleister Black. Luego el lunes tuvimos más que todo revanchas, Braun Strowman derrotando a Baron Corbin, Ronda Rousey derrotando a Ruby Riott. Tuvimos debuts de los que acabo de mencionar. Aleister Black derrotó a Elias. Ricochet y Finn Balor derrotaron a Bobby Lashley y a Leo Rush. Y por último, Johnny Gargano y Tommaso Ciampa derrotaron a Revival. Entonces, estuvo interesante. El resto de la noche pues tuvimos combates como Drew McIntyre derrotando a Dean Ambrose y Zack Ryder y Kurt Hawkins perdiendo con luchas house party. El día martes tuvimos la noticia que, bueno, le van a dar la revancha a Shane McMahon y al Miz para el próximo evento Fastlane. También tuvimos que Kofi Kingston derrota al nuevo Daniel Bryan. O mejor dicho, el equipo de Kofi Kingston, que era Kingston, Styles y Jeff Hardy, derrotó a Bryan, Randy Orton y a Samoa Joe. Mandy Rose derrota a Asuka con trampa, pero en una buena lucha. Mandy Rose poco a poco está tomando control de lo que es el cuadrilátero. Y a ver, ¿qué más tuvimos? Ciampa y Gargano derrotan al nivel. Aleister Black derrota a Andrade en una lucha bastante buena. Y por último, Ricochet derrota a Eric Young. Vamos a ver qué pasa con estos nuevos muchachos, dónde se van a quedar definitivamente. También en la semana nos enteramos que la WWE limpió un poco su casa. Le concedió la libertad a Ty Dillinger y a Hideo Itami, quien posiblemente se esté devolviendo a Japón. ambos tuvieron mucho tiempo lesionados y la empresa no sabía qué hacer con ellos, lo que es una pena porque Hideo Itami, por ejemplo, conocido como Kenta, es una leyenda en la lucha libre japonesa, pero no todo el mundo se adapta al estilo de la WWE. Otro que dejaron partir fue a Arn Anderson, la leyenda viviente, la AA, miembro de los Cuatro Jinetes junto con Ric Flair, miembro del Salón de la Fama y uno de los luchadores más infravalorados de la vieja escuela, porque todo el mundo estaba pendiente de Hulk Hogan, de Ric Flair, de quién más, de El Enterrador, de Shawn Michaels, pero Arn Anderson siempre fue un poquito ignorado por el ojo público, pero ese hombre era calidad luchística a carta cabal. En el caso de Anderson, lo dejan ir ya por la edad. Anderson ya tiene bastante tiempo trabajando tras bastidores en la empresa, como 16, 17 años, y pues ya le va tocando su jubilación. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme, desearles una excelente semana y nos escuchamos el próximo domingo. Hasta luego.